Y en este momento vamos a hablar unos minutos con Cecilia Corso, que es la titular de ANSES, aquí de la delegación local, porque hay una noticia importante que se conoció ayer que tiene que ver con el cronograma del tercer pago del IFE, del Ingreso Familiar de Emergencia, que decretó el Gobierno Nacional. Y eso tiene mucho que ver porque 4 de cada 10 pampeanos y pampeanas están cobrando el IFE. Ahora vamos a entrarnos un poco más en los números. Cecilia, buen día, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas las personas que nos escuchan en este programa. Bueno, más que nada comentarles que aproximadamente la cantidad de beneficiarios de La Pampa del Ingreso Familiar de Emergencia rondaron en los 57.895 personas, de los cuales 32.616 son mujeres y 25.279 hombres. Aproximadamente eso representa un 38,2% de la población económicamente activa. Lo que queremos destacar es que este ingreso familiar de emergencia ha llegado aproximadamente a 9 millones de argentinos y argentinas en el marco de esta pandemia. Es un programa único que ha significado una inversión del Gobierno Nacional de una magnitud bastante importante y que tiende a proteger la situación de las personas que se encuentran dentro de la población informal, digamos, laboralmente informal, que han sido afectadas o se han visto afectadas en esta pandemia. Los pampeanos y pampeanas, ¿cuándo van a comenzar a cobrar el tercer IFE, que es lo que están esperando todos y todas? Bien, todavía quiero comentarles que está en vías de pago el segundo IFE. Es decir, hubo un momento que podías continuar ingresando en la página web de ANSES el CBU, inclusive si habías colocado el CBU de una cuenta inactiva, también podías ingresar el nuevo CBU de tu cuenta activa para que te depositen el IFE. Lo que quiero destacar es lo siguiente. En un momento hubo gente que colocó una cuenta inactiva o sin querer seleccionó una cuenta que le traía a la página web de ANSES. Lo que queremos decir es que el IFE que se haya depositado en esa cuenta inactiva no se pierde. En algún momento ANSES va a habilitar el canal, seguramente va a ser virtual, para poder reclamar o generar el reclamo de ese IFE que ha sido depositado en una cuenta inactiva. Por lo tanto, les pedimos a todos que ingresen a la página web de ANSES, ahí Ingreso Familiar de Emergencia, y con la clave de Seguridad Social, carguen el CBU de la cuenta que tengan activa para que les puedan depositar el tercer IFE. ¿Sabe más o menos cuántos pampeanos y pampeanas todavía no terminaron de cobrar el segundo? Todavía ese número no lo tenemos. La verdad que no lo tengo. Sí, el número que te acabo de decir es la cantidad de beneficiarios que de una u otra forma o lo tienen que cobrar o lo están terminando de cobrar. También queremos comentarles que el calendario, digamos, del tercer pago de IFE arranca el día 10 de agosto con los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo, como veníamos hablando siempre, que son los primeros que cobran porque ya tienen establecido el medio de pago, estaban identificadas, digamos, el medio a través del cual percibían ese beneficio de ANSES. Es decir, que estaban dentro del sistema, entonces mucho más fácil para localizar. Exactamente, ya tenían o una cuenta generada o una boca de pago determinada o asignada, sería la palabra correcta. Bueno, en el lunes 10 de agosto arrancan los documentos terminados en 0, el martes 11 los documentos terminados en 1, así sucesivamente, hasta el 25 de agosto, que el 25 de agosto se empezará a abonar a todas las personas que hayan validado una CBU o hayan cargado una cuenta. ¿No se va a pagar más en plata a través del correo como se hizo la primera parte? Sí, exactamente. La idea es bancarizar, tratar de que todos tengan una cuenta, porque así evitaríamos que la persona deambule hasta o al correo o al banco de forma presencial. Es decir, la idea es tratar de que por un medio electrónico a vos te depositen el dinero y vos puedas ir a retirarlo y evitemos la aglomeración de personas en este contexto. Que ustedes vieron, o sea, una semana podemos estar bien, siempre y cuando respetemos todas las medidas, y otra semana podemos estar de vuelta en fase 1, y bueno, esto va cambiando día a día, por eso ANSES quiere en realidad tratar de estar de la forma que evitaría que vos puedas, que salgas todos juntos a un lugar o a otro a cobrar el ingreso familiar de emergencia, como para evitar aglomeraciones de personas. Esto también tiene mucho que ver con esto de la informalidad del gobierno nacional, lo ha dicho, que esta pandemia también ha desnudado que el propio gobierno o el propio Estado no supiera que había tantas personas en la informalidad. A partir de ahora, por lo menos algunas van a estar bancarizadas con un cierto encuentro para esas personas poder monitorearlas o poder seguirlas, que eso también es importante. Exactamente. La idea de esto es, de alguna manera, creo que, por un lado es muy positivo, decir, poder el Estado presente, tener un Estado presente, un Estado que acompañe a todas las familias que estaban trabajando en lo que es la informalidad, porque no quiere decir que no trabajaban, trabajaban en la informalidad, y que de alguna manera se hayan determinado o uno pueda saber como Estado cuántas personas eran, que creo que era algo que o había datos quizás, pero esto como es un beneficio concreto que lo va a percibir una persona directamente, refleja la cantidad de personas. Obviamente hay muchas personas que en el medio cambió su situación entre un IFE y el otro y quizás al segundo IFE no lo perciban, entonces siempre tenés que tener en cuenta que a medida que el sistema va haciendo el reproceso, vos tenés que seguir en la misma situación en la que venía. Es decir, si vos conseguiste trabajo en blanco en el medio del pago del IFE 2, es muy probable que el IFE 3 no lo perciba. Lo aclaro porque por ahí quedan sueltos los datos. Igualmente quiero destacar que en realidad la prestación de ingreso familiar de emergencia, al haberse lanzado de forma digital desde ANSES Central, muchas veces nosotros acá no tenemos una respuesta específica para trasladarle a la gente, porque nosotros no manejamos los datos. Hemos tenido gente que ha venido a manifestarnos, no pude actualizar los datos, lo único que como máximo es tomarte el reclamo y ver a futuro qué se puede hacer, pero no te puedo dar una solución en ese momento. Es lo que, fue un periodo hasta el 22 de mayo que se podía actualizar datos, fue del 22 de abril al 22 de mayo que se podía actualizar datos, y fue de forma virtual. Nosotros no teníamos intervención en esa tarea. Lo digo por ahí que a veces atendemos personas que, si bien se lo explicamos, lo entienden, pero es obvio, al ver una oficina de ANSES quieren otro tipo de respuesta. Por eso lo comento. O sea, no es mala voluntad nada. Lo que pasa es que es una prestación que se manejó a nivel central en su momento, en plena pandemia, fue la inscripción, me acuerdo que hemos hablado, para determinar los requisitos, hemos hablado con la radio. Entonces, yo sé que es difícil entenderlo, pero fue así el lanzamiento y las fechas. O sea, muchas veces hoy por hoy no podemos darte otro tipo de respuesta al problema. Bueno, atención, ¿cómo está la atención en ANSES? Seguramente debe ser todo virtual. Sí, tenemos atención presencial y atención virtual. La atención presencial es solo con turnos, es decir, tratemos de respetar de alguna manera las medidas adoptadas por el gobierno de la provincia en cuanto a evitar circular y tratar de respetarnos de alguna forma entre todos, para cuidarnos entre todos. Las personas que tengan un turno van a ser atendidas. Lo que hemos suspendido esta semana, la atención y algunos días de la semana anterior, la atención de turnos del interior, en cuanto a gente que significaba grupo de riesgo que tenía que viajar de las distintas localidades. Los hemos suspendido, no se preocupen, los vamos a retornar, vamos a buscar la herramienta y la forma para que puedan iniciar su trámite. Lo que pasa es que no teníamos que de alguna manera tratar de evitar la circulación de pueblo a pueblo a Santa Rosa, que estábamos en fase 1. La idea nuestra era, y bueno, la gente de acá sí ha sido atendida con el respectivo turno. Los turnos traten de sacarlos bien temprano, porque luego las páginas se colapsan de turnos. Sí, hay menos turnos disponibles porque es en función de la cantidad de agentes presenciales que tenemos. Igualmente, cualquier duda antes de sacar un turno por ahí para preguntarlo presencialmente, pueden ingresar a atención virtual. Atención virtual es la herramienta que hoy por hoy está incorporando cada vez más trámites. Tenemos desde la acreditación de un documento con una foto, la subís a la página y un operador de ANSES te acredita los datos, no tenés que venir, no tenés que sacar turno, y en la misma atención podés consultar alguna fecha de cobro, alguna, por ejemplo, no sabes por qué no cobraste este mes o lo que fuese, un operador de ANSES local te va a responder. Lo mismo está el asesoramiento para jubilaciones, pensiones, alguna persona que, digamos, que tenga dudas con respecto a sus servicios, a qué es lo que figura o lo que fuere, también a través de la atención virtual, en la parte de asesoramiento de jubilaciones, puede consultar y le será respondido por un operador de acá, de la UDAI nuestra. Te pregunto por los trabajadores y trabajadoras, ¿cuántos están trabajando en esta situación de pandemia? Mira, estamos entre todo lo que es el personal que cuenta con una excepción, tenemos alrededor de un poquito, casi un 50% del número que teníamos, pero al mismo tiempo nos rotamos, porque tenemos que tener distintos grupos de trabajo, atentos si sucede algo en la oficina, pueda continuar la atención con el otro grupo, digamos que no haya estado ese día o lo que fuese. Es decir, la idea es tener la atención de ANSES, no cerrar sus puertas en ningún momento de la pandemia. Por eso es que hacemos la rotación de personal. También, la verdad que quiero, a través de este medio, destacar la colaboración y la verdad que el compromiso de los empleados de ANSES. O sea, tenemos el grupo presencial y tenemos el grupo de atención virtual que están trabajando al día con las consultas. La verdad que eso habla muy bien en sí del compromiso de cada empleado de ANSES con el organismo y con la gente. Cecilia, muchas gracias. Si quedó algo por decir, escuchamos. No, nada más. Está todo bien. Cualquier cosa, nos vamos a comunicar y le vamos a informar a la radio, que siempre ha tenido tanta buena onda con ANSES. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos, Pari, Cecilia Corso, que es la titular de ANSES.